échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Y estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Y estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Una cartita de amor ayer tarde recibí, en la que dice mi novio que esta noche va a venir. Hace más de 20 días, primita, que no le veo. Tengo que ponerme guapa y no me dejan los nervios. De mil maneras me peino y ninguna me sienta bien. Me pruebo todos los vestidos y no sé cuál escoger. Vente prima y me aconseja, por favor ayúdame. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Toita la noche en vela, primica me la pasa, pensando en el marinero que mi vida cautiva. Azules como el cielo, el murmullo de la ola, el eco de su voz, el aire de la bahía, el perfume de su amor. Su barquilla está muy cerca, me lo dice el corazón. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme.